Y continuamos haciendo la diaria, 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a saludarlo y a escuchar a nuestro compañero Darío Figueroa, que está en la cooperativa La Terre. ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo le va, compañera, compañeros? Hay un estudio, la audiencia de la Mosquitura Ciudad, y estamos aquí en cooperativa La Terre. Se ha convocado para un... Se lo escucha con mucho ruido ahí, Darío. Sí. ¿Querés que intentemos nuevamente la comunicación? Muy bien, ahí volvemos a intentar, ahí volvemos a intentar. Ahí lo vamos a volver a escuchar a nuestro compañero que está en la cooperativa La Terre, donde, como él decía, se está dando este abrazo a la cooperativa luego de lo que sucedía ayer, que lo comentábamos y que estuvimos en diálogo con el abogado de las empresas recuperadas y además de la cooperativa La Terre. Hablamos del doctor Carlos Ferro, que nos señalaba, bueno, esta segunda instancia que tenía La Terre no fue aceptada en relación a la apelación. Por eso se va por la tercera instancia, en la que se pueda seguir defendiendo que La Terre es de sus trabajadores. Niña, quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decirte quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Ahora sí, volvemos a escucharlo a nuestro compañero Darío. Ahora sí, Lani. Excelente. Que salimos mejor, ¿no? Muy bien, lo escuchamos. Hay viento, pero no para tanto. Claro, parecía que... ¿A dónde se había metido, Darío? Arriba de un árbol, estábamos. Arriba de un árbol, en el medio de la empresa, cuando están las máquinas funcionando. Claro. Bueno, Gaby, estamos acá, como te decía, en Cooperativa La Terre, se ha convocado por un abrazo solidario. Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones, ¿no? Desestimando la apelación de la cooperativa ante la compra del empresario Ruggeri de este establecimiento. Antes de comenzar, obviamente me parece que se va reflejando en cada rincón el repudio y el pedido de justicia por Florencia, ¿no? Cosa muy importante e imprescindible que lo charlemos, lo visibilicemos y le demos el real significado que tiene este femicidio, este que nos golpea muy fuerte. No es ajeno acá en la cooperativa esta situación y esperemos que tengamos la conciencia política y social de repudiar y pedir justicia. Bueno, Gaby, charlábamos en primer término, tuvimos una charla muy cercana con Daniel Sauretti, presidente de la cooperativa. Nos comentaba y recién comentábamos también con otras trabajadoras, cada vez se va haciendo más fuerte este convencimiento de que los trabajadores y las trabajadoras no se van a ir desde acá, de este lugar, ¿no? A flor de piel está la situación de haber recuperado esta fábrica que estaba en ruina, que era un depósito que no había posibilidad de, en su momento cuando fue quebrada por Jack Matas, otro empresario local, de ponerlo en funcionamiento. Fueron los mismos trabajadores y trabajadoras que la recuperaron. Si te parece, Gaby, escuchamos la charla que teníamos hace un minuto con Daniel Sauretti, presidente de la cooperativa La Terre. Claro que sí, Dari, lo escuchamos entonces a Daniel. Bueno, estamos en Cooperativa La Terre, hoy viernes 18 de diciembre, se ha hecho una convocatoria acá en el establecimiento para recibir a las organizaciones sociales en un abrazo solidario después del fallo de la Cámara de Apelaciones, dándole, bueno, la razón, por decirlo de alguna manera, judicialmente a Ruggeri como dueño del establecimiento. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Acá trabajando como todos los días. Y bueno, preocupado por el tema este de la sentencia de ayer. Bien, bueno, es algo que viene, por decirlo de alguna manera, remando distintas instancias la cooperativa. Por un lado, el tema de la recuperación de los puestos de trabajo, poner en marcha esta situación, por el otro lado la justicia, ¿no? Desoyendo las leyes de ocupación temporaria, bueno, ahora la Cámara dándole lugar a Ruggeri, la historia es larga, ¿no?, de lucha. Sí, la verdad que sí, porque nosotros acá recibimos un basural y un montón de máquinas que no andaban. Ahora está todo andando, está todo en buenas condiciones, trabajando todo bien. Y bueno, y la justicia falla en dos oportunidades en contra nuestro, cuando en realidad el esfuerzo y todo lo hemos hecho nosotros. Bien, a partir de ahora de la Cámara y de las apelaciones que puso la cooperativa y que desoyó, se atendió la Cámara, se vienen otras instancias por esto, este abrazo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, acá vamos a resistir acá, no vamos a hacer ninguna entrega de posesión, vamos a resistir el tiempo que sea necesario y no vamos a entregar a la fábrica. Esa es la decisión que se ha tomado. Esa decisión ya está firme, cada vez se va firmando más, ¿no? Más cuando va avanzando tantas injusticias, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque ya que si el gobierno provincial no respeta la ley y la justicia tampoco respeta lo que está escrito y las leyes que están, entonces ¿qué tiene que hacer uno? O sea, hacer respetar la ley del ciudadano. Que no es bueno para la democracia esto, la verdad que no. Ahí nombrabas al gobierno, ¿no? En una primera etapa estaba como un poco escondido, si se quiere, escondidas las intenciones del gobierno. Hoy ustedes las pueden visibilizar más. ¿Cuál es la acción y cuál es lo que reclaman al gobierno y qué rol está cumpliendo? Lo que sí, no siento si los legisladores de todos los partidos aprobaron una ley. Hay legisladores, el legislador que la promovió fue un legislador del partido del gobierno y no la toma. Entonces, ¿qué puedes pensar? ¿Cómo puede ser que en un año y medio el gobierno haya cambiado la actitud un 100%? Cuando lo apoyaba, cuando lo aconsejaba, y ahora no quieren saber nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el medio? Entre la justicia y el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Y los poderosos, ¿no? Y los poderosos, sí, la verdad que sí, porque se junta el gobierno, lo judicial y los poderosos. ¿Cómo queda? ¿Quién siempre pierde? ¿El trabajador? Cuando tenemos la ley a favor nuestro. Hablando de los poderosos, de Ruggeri, ustedes han tenido acercamientos, estuvieron en la etapa de conciliación, ofrecieron, la cooperativa ofreció el 50% de toda su línea de producción y el 50% de su establecimiento para solucionar el tema, no fue aceptado. ¿Qué lectura hacen de este empresario? Y la verdad, viste, que costó mucho tomar esta decisión de darle el 50% del establecimiento y una línea de elaboración de ajo más 6 hornos. Que es lo mismo que estamos haciendo, el mismo lugar, el horno que tenemos nosotros hace lo mismo que los 6 hornos que nosotros le dábamos. Y no aceptó. Entonces ya te das cuenta que ya vienen por todo, que la plata que puso la cooperativa y el gobierno de la provincia no nos sirve de nada. Que donde me partió la plata, entonces bueno, se quieren quedar con todo. Cuando decís con todo, Dano, explicarnos, hacer un pantallazo de lo que es hoy la Terre. ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras, su línea de producción, sus vínculos, ¿no?, con otros productores, productoras? Bueno, nosotros acá en este momento, entre los trabajadores y las organizaciones que están trabajando acá adentro, somos 110 directamente, los que estamos acá adentro, más la gente que trabaja en la finca, el transporte y todo eso, serán unos 150 personas. La verdad que es muchísimo. Es la comprobación de que estos proyectos pueden, la Terre es justamente la comprobación fehaciente y real de que la economía social funciona, de que la cooperativa, juntarse y trabajar colectivamente funciona, sirve, le sirve al trabajador, le sirve a la sociedad, pero bueno, evidentemente al poder establecido no. Sí, la verdad que sí, porque yo he estado en las conciliaciones que tuvimos en la primera Cámara de Apelaciones, ¿viste? Y siempre te das cuenta que es como si te sobaran el lomo, ¿viste? Todo muy bonito lo que hacen. Sí, todo muy bonito, la cooperativa, espectacular, lo que están haciendo ustedes con las donaciones, es hermoso. Pero vos te das cuenta que era un discurso armado para que no te quedaras tranquilo. Para que llegara hasta claro, ahí la cosa. Claro, ¿viste? ¿No? Entonces, yo el fallo ya lo sabía de antes. Cómo viste, cómo te trataban, todo, sí, todo muy bonito, todo acá, pero bueno. Pero llega un momento que se acabó. Esto no te pertenece, como exacto. Que decir en cierta instancia, esto no te pertenece y no te va a pertenecer. Exacto, no, es verdad. Te hacen sentir, le hacen sentir eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, viste, porque fue civilizado, viste, por ahí, por el canal de la justicia que tienen ahí, viste, y bueno. y te soban el lomo, viste, que sí, que bonita la cooperativa, que es todo bien, que las donaciones, que todo, pero vos ya te estás dando cuenta que para qué lado va todo. Dani, no, hemos hablado muchas oportunidades, nos conocemos hace muchísimo tiempo, recuerdo cuando arrancó la Terre. Y hoy, si se quiere, la situación, a pesar de la problemática con la justicia o todo lo legal, la situación de la cooperativa es otra, tiene muchísima fuerza, trabajadores cobran su salario, pero en los comienzos fue muy complejo, ¿no? Fue muy complejo llegar hasta acá. Yo recuerdo que no había plata para el gas, para los servicios, para hacer absolutamente nada, compañeros y compañeras que no podían, porque no tenían cómo sustentarse, no ser parte de la cooperativa. Sí, la verdad que fueron 2 años realmente muy críticos, porque lo cortaron el gas, lo cortaron la luz, no por cosa de nosotros, sino por cosa de la sindicatura, que nunca pagó. Bueno, fue un proceso muy largo para poder conectar el gas, más que todo la luz la pagamos, y a las 24 horas, o el mismo día, no recuerdo bien, se conectó, pero el gas fue un proceso que tuvimos que hacer todo de nuevo, y fue muy complicado. Y gracias a muchas organizaciones que los prestó plata en ese momento para pagar la luz, se la devolvimos en forma y tiempo como tenía que hacer, pero el ARCA fue una de las organizaciones que los prestó el dinero para poner la luz. Bueno, y el GAF fue ya con un subsidio que tuvimos el gobierno provincial de 1,5 millones de pesos que fue entregado en dos partes, una parte con el gobierno de Paco Pérez y otra parte con Alfredo Cornejo. Y ahí pudimos poner el GAF, pudimos poner el horno en condiciones, y con un subsidio del gobierno nacional también arreglamos el horno, porque todo estaba destruido, todo. Así que bueno, y esta temporada ha sido la temporada más grande que hemos hecho y lo ha ido muy bien porque no hemos parado en ningún momento de la pandemia, hemos trabajado todo el tiempo. Siguen sumando trabajadores. Sí, viste, y estamos innovando, tenemos ahora la línea de comida preelaborada y ahora estamos pensando en hacer un lop, una sopa crema de zapallo, viste, bueno, vamos a ir innovando y seguir ayudando a comedores y a merenderos de la provincia. Todo el que viene a pedir ayuda, lo ayudamos. Dani, se está dando esto de que han avanzado muchísimo, pero no pueden avanzar, digo, con política de Estado, por la situación judicial, o sea que se podría hacer muchísimo más si la situación judicial se resolviera, se pueden generar mucho más puestos de trabajo, se puede hacer, hay como un stand-by, hay como una quietud en relación a alguna política, algunos programas que se pudieran en relación a esto, esperando que se resuelva. Sí, la verdad que sí, porque tenemos una planta paralela, la planta vieja que tenemos, tenemos 6 hornos, que esos 6 hornos se pueden poner en marcha, y ahí ocuparemos 100 personas más, en 3 turnos, pero no se puede invertir plata porque no sabe lo que va a pasar, entonces, y bueno, ya sabemos lo que pasó, pero por eso no invertíamos plata. La realidad la recuperada. Exacto. No pueden cambiar sus maquinarias, sí. ¿No? No somos sujetos de crédito bancario, no. Nada. Pero bueno, ¿viste? Hay que seguir remando como se pueda, bueno, y seguir trabajando bien y ayudar en lo que más se pueda. Este tema de pandemia y de tanta gente que necesita, ¿viste? Tenemos que seguir ayudando. Dani, lo hablamos fuera de micrófono, quiero que salgamos de esta charla de lo que pasó ayer, la aparición sin vida del cuerpo de Florencia. O sea, este femicidio atroz. Me imagino como sociedad, como trabajadores, trabajadoras, cooperativa de la Terre también los impacta, las impacta. Hay muchas compañeras trabajando, bueno, y compañeros, ¿no? Un hecho altamente repudiable y exigir justicia de todos los lugares, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo ayer estaba viendo, ¿no es cierto?, los noticieros y la verdad que fue algo muy impactante y muy triste, ¿viste? Porque, ¿cómo puede haber gente que sea tan mala, tan maldita? Qué mal que está, viste, y la verdad que no encuentro explicaciones todavía, porque la verdad que es muy triste lo que está pasando. Bueno, Daniel, muchas gracias. De nada, Darío. Bueno, ahí escuchábamos, Darío, entonces a Daniel Sauretti con todo lo que está sucediendo en la cooperativa La Terre, que estamos abrazando con muchísima fuerza en este día. Así es, Gaby, la verdad que... Bueno, haciendo un recorrido también de todo lo que ha pasado, lo que...